La organización de Sergio Jiménez extiende su actividad comercial y anunció la inauguración de un outlet en el local ubicado en la avenida Varela, casi Carabajal. El mismo estará abierto al público a partir del próximo sábado. Mientras tanto, el viernes a la noche habrá un encuentro especial con quienes han trabajado en la organización de este nuevo comercio emprendido por Sergio Jiménez, que va a atender toda la región este del territorio nacional, según dijeron algunas fuentes consultadas. Habrá un encuentro muy especial a la hora 20 el próximo día viernes.